La radio ha muerto. Larga vida a la música. Desde ya y por la próxima media hora estaremos podcasteando lo mejor de las Américas. Afina tus oídos. Hola, gente. Bienvenidos sean, me alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paul Álvarez Lüplich desde Würzburg, Alemania, en nuestra edición número 14. Y recuerden, este programa también está disponible en inglés y en alemán. This podcast is also available in English in latincasting.blogspot.com. This podcast is auch auf Deutsch unter www.gepodcast.tk verfügbar. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció ese intro que le metí al programa? Al fin tenemos un intro medianamente decente y que no dé pena, ¿vale? Esta es la primera edición de primavera. Yo no sé si ustedes saben, pero yo divido el programa en los tiempos, ¿cómo se dice? En las estaciones del año. Y comenzó la primavera por acá. Tenemos temperaturas bastante decentes que suben de los 10 grados, incluso llegan a los 16. Estoy todo emocionado, como una niñita en su cumpleaños. Está saliendo el sol, está lloviendo, bueno, es abril, es el mes más inestable en el tiempo y todo lo demás que tú quieras en Alemania. Pero igualito, mucho mejor que el invierno, ese frío, coño, es su madre, que se te metas a los huesos. Comencemos con el correo de un escucha. Paul, este correo, este número 13 te quedó buenísimo, me encantó de verdad, uno de los mejores para mí. Hasta la próxima, desde el cielo nublado suizo, Delia. Delia creo que es el apellido de Zimmerman o algo por el estilo. Gracias, Delia, por escucharnos. Me encantan tus correos, sigue escribiéndonos. Es bueno tener algo de feedback, saber que la gente sí está allá y que uno no la está haciendo para el aire. Muchas gracias, espero que este también te guste. Hoy vamos a comenzar con un experimento musical. Se trata de un trío maracucho, o sea, un trío que viene de la ciudad de Maracaibo, que es la ciudad donde viví 9 años después de haber salido de Caracas, la capital de Venezuela, y donde viví antes de venir a Alemania hace 3 años. Se trata de un trío maracucho donde se toca nada más violín, contrabajo y cuatro. Cuatro, para los que no saben, es un instrumento típico venezolano que parece una mandolina, una guitarrita así chiquitica, un ukulele, perdón. Una guitarrita así chiquita de 4 cuerdas nada más y que suena de lo más interesante. Van a darse cuenta cuál es. Bueno, no es ni el violín ni el contrabajo. Imagínense qué extraña la mezcolanza de un instrumento típico venezolano con instrumentos clásicos. Bueno, en efecto, en trío, como se llama el grupo, es un grupo experimental donde todo el mundo tiene estudios serios, formales de música. Y de hecho, fue al violinista Ronald Urbina en el autobús de regreso de Caracas a Maracaibo después de que fue a visitar a mi familia cuando estuve por allá. Y imagínense qué pequeño es el mundo. Me mandó estas pistas que son maravillosas. Y vamos a comenzar con una que es una transición extraña entre música formal y música criolla venezolana. Van a darse cuenta, qué vaina tan buena. Se llama Pajarillo de En Trío. Thank you. Pajarillo de En Trío. Esta gente tiene que estar metida haciendo drogas porque sí. Pajarillo fue tocada por Ronen Urbina, violín, contrabajo, Hernán Rodríguez y cuatro, Carlos Torres. ¡Ah, qué pequeño es el mundo! Y me gusta cuando el mundo es así de pequeño porque te da sorpresas, ¿vale? Desde Montreal nos escriben. Hola Paul, ¿cómo estás? Me presento, me llamo Josué Moya. Soy también venezolano y vivo en la bella ciudad de Montreal, Canadá. Tengo ya varios meses escuchándote y la verdad me gustan mucho los descubrimientos musicales que nos haces conocer y apreciar desde lejos. Y de ver que la música en español es genial. Y cuando vivimos lejos como que la apreciamos mucho más. Tengo 25 años, ya tengo 15 viviendo acá y bueno, ojalá me respondas y podamos seguir en contacto. Ya por aquí tienes un oyente fiel. Cuidado y espero el próximo show. Firmado el boludo optimista. Yo no sé si esta parte del mail se colió, pero bueno. Bueno, ya he estado más o menos ahorita en contacto con Josué. Saludos a Montreal. Y bueno, me agrada mucho saber que tengo oyentes por allá tan lejos. Y una sorpresa como siempre. Sigan escribiendo, me encantan sus correos electrónicos. Vámonos con la siguiente canción. Hoy les voy a hacer una maldad. Les voy a poner algo de música un poco más oscura, algo de música un poco más depre. ¿Por qué? No sé, pues soy malo. La próxima que le voy a poner es increíble. Son unos chamines de Iquique, Chile. Imagínense que el bajista tiene 16 años. Son todos así, 16, 17 años. Creo que el mayor tiene 18 años. Ni siquiera estoy seguro. Son un grupo para su edad increíblemente intenso y muy profesional. Se llaman Feuerhände. Lo que está mal escrito, pero significa en alemán manos de fuego. Y la canción que les voy a poner es una vaina que se llama Desfile de Rosas con Armas de Fuego. Llévate esta. Quiero alcanzar ese sueño. Con el dolor. Melchor, yo voz, Diego guitarra, Javier guitarra, Francisco bajos, Nicolás batería, son Foya, Hande. Visiten su página web www.feuerhande.tk, todo pegado, feuerhande.tk. Explíqueme cómo hacen estos niños para tocar así, para tocar con tanta emoción. No sé, yo lo único que sé es que tenía tiempo sin ponerles un buen rock así intenso, con ganas atrás, y creo que esto ha compensado un poco. Interesante combinación Pajarillo con Foya Hande. Vamos a decir que me perdonan esa, pero tenía que ponerles a esta gente, que me gustó mucho. Estuve semanas tratando de conseguir hablarles porque los encontré en una página web, no tenían correo electrónico, estuve buscando y buscando y buscando. Eventualmente, ¡tac!, conseguí, perfecto. Gracias por participar a la gente de Foya Hande. Desde Boston, Massachusetts, nos escribe Elizabeth Friend. Los estoy traduciendo al inglés. Me encantó tu último podcast, el número 13, especialmente la canción de Underflow, Guayabo. ¿Dónde la puedo comprar? Keep up the good work, o sea, sigue así, Paul. Tu música es de verdad maravillosa. Firmado Sil con una carita feliz. Sil no es mi música, es la música de estos súper talentosos grupos. Espero que sigas escuchándonos y muchas gracias por escribir. Vamos a seguir con la coñemadrada. Nuestra próxima canción. Primero les voy a comentar que el clima en Alemania está horrible. Porque sí, les dije, la temperatura está mejor, pero lluvia, lluvia, lluvia todo el tiempo. Además, cuando regresé de Venezuela, fue asombroso. Yo pensé que me había traído el recuerdo de dengue hemorrágico. Porque llegué, y yo nunca tengo jet lag, ¿saben? Lo que te da después del vuelo, de que, bueno, son 6 horas de diferencia, ¿vale? Te descuadra un poco. Nada que ver. Yo siempre fui chévere, porque como el vuelo igualito dura 10 horas y en las conexiones y demás es un día completo, siempre estoy tan reventado que cuando llego duermo parejo y me levanto al día siguiente temprano, no es problema. Pero justo después me dio un gripón, una peste, pero así bubónica, increíble. Y bueno, pasé justo después de grabar el programa anterior. No, el programa, el primero que grabé, el número 12. Y estuve tirado en cama y hasta ahorita todavía tengo problemas del jet lag. Que o duermo 20 horas seguidas o duermo 3. Hoy dormí 4. Así que un poco desubicado. Y además estoy usando un nuevo programa, un nuevo software. Se llama GarageBand y nada más se puede utilizar una Macintosh. Y me encanta. Creo que el programa va a quedar mucho mejor. Puedo jugar un poco con la edición después. Antes lo hacía todo de un solo trancazo y bueno, como saliera quedaba, pero ahorita se puede jurungar un poquito, o sea, algo de postproducción que nunca había hecho antes y estoy bastante contento. Ahora sí, vamos a seguir con la coñamadrada. Nuestra argentina favorita, ustedes ya la conocen, de nuestro programa número 6, que fue el último del año 2005. Es una cantautora que presenta excelentes canciones de power pop. No creo que hay que decir mucho más, se trata de Señorita Carolina y esta maravillosa canción que se llama Invierno. ¡Chúpate esta mandarina! Transformaste las pendientes en este vértigo espiral. Domabas noches aterciopeladas y aún tenías fuerza de mal, amarrándote a una máscara, una cáscara. Invierno era solo una palabra y usabas flores en el pelo. Apagaste una luz tierna, estéril gira tu huracán. Eras y el luz de montaña en la ciudad, amarrándote a una máscara, una cáscara. Invierno era solo una palabra. Usabas flores en el pelo. solo una palabra y usabas flores en el pelo. Señorita Carolina, cómo me gusta cómo canta esta mujer, qué increíble. Ah, de hecho, si quieren oír algo más de ella, hay un programa de Nada Suena Igual, nuestro podcast hermano, que pueden buscar el link en nuestra página web. A la derecha hay un letrerito, así, un banner de Nada Suena Igual. Hay un especial de ella con no sé cuántas canciones, quizás 3, 4. Muy buenas, muy, muy buenas. Nos ha mandado alguna música nueva que grabó hace poco, recientemente. Mi español se está yendo a la mierda, qué vaina tan horrible. Bueno, en fin, y estoy muy contento de tener más música de ella. Muchísimas gracias, Carolina, por participar. ¿Saben? Se acabó la semana del micrófono, el mes del micrófono hace mucho tiempo. Y voy a volver a lo mío. Por favor. Por favor, quiérame un poquito, quiérame un poquito. Visiten nuestra página web y dónenos un eurito, señores. Un dolarcito, señores. El programa está en quiebra. Lo estoy haciendo con las uñas, rasgando la pared. Ah, por cierto, si van a la página web, hay un bannercito de Firefox. Para aquellos que tengan Windows, no sirve para los usuarios de Macintosh o de Linux. Si no tienes Firefox y lo bajas, le estarás donando al programa un dólar. De hecho, si lo bajas y lo instalas, ¿no? Lo tienes que instalar. Pero nos estarás donando un dólar, así que mira, te sale gratis, ni siquiera... Y tu conciencia allá en las nubes. ¡Vamos! ¡Haznos el favor! Y esa fue la súplica de hoy. Cerrando el programa hoy, decidí compensar un poco la coñamadrada de la música depre y les voy a poner algo un poco más alegre. Se trata de un grupo que tenemos desde hace muchísimo tiempo en el programa. De hecho, fue uno de los primeros grupos en participar. Pero por alguna extraña razón, nunca los había puesto. Se trata de un grupito de Guatemala que se llama Horchata Regular Band. Es maravilloso. Tenía dos canciones de ellos y no las había puesto exactamente por eso, porque me daba cosa ponerlas y después quedarme sin horchata. Y han sacado nuevas canciones que han publicado en internet y las he agarrado, por supuesto. Y ahora sí vamos a tener algo más de horchata y les voy a poner varias canciones de ellos en el futuro. Esta canción, les leo un poco de la información que tienen en su página web. Los músicos de la Horchata Regular Band comenzaron su relajo, estoy leyendo, en 2002. Tras un proceso de maduración, consolidación de la amistad y profesionalismo, en 2004 se consolida lo que hoy es la horchata. Este mismo año los músicos entran a estudio en julio a grabar Ska Independiente e Irreverente, el primer disco de la banda. El que incluye 10 temas, todos bajo la producción de René Piril y Difosa, conocida casa disquera centroamericana. 2005 es un año lleno de sorpresas para todos. Durante los primeros meses se lleva a cabo la filmación de los primeros dos videoclips de la banda y se presenta oficialmente al público el disco grabado en julio del 2004, Ska Independiente e Irreverente. De esta maravillosa banda, llena de ritmo, llena de swing, llena de feeling, les voy a poner una cancioncita que en buen criollo me parte. Entrégame tu amor junto con Paolo Coloma de Horchata Regular Band, directo desde Guatemala. Hace poco que te conocí y ya no pude olvidarme de ti. Será tu pelo, tu forma de ser, que me hechizaron sin querer. Oh, final. Serán tus labios, tu calor, lo que le ha dado a mi vida color. Y no sé lo que me pasa, tal vez te pierdo la razón. Y mi cuerpo está temblando, amor, con solo sentir tu calor. Pero si te vas te extraño, enloquezco si no estás. Te necesito a mi lado, nunca me vayas a dejar. Princesa, entrégame tu amor. Yo quiero pedirte que seamos uno mismo. Y yo quiero que seas el celaje de mi atardecer. Y yo quiero pedirte que me entregues tu cariño. Que yo voy a entregarte todo y todo mi querer. Y no sé lo que me pasa, al verte pierdo la razón. Y mi cuerpo está temblando, amor, como solo sentir tu calor. Pero si te vas te extraño, enloquezco si no estás. Te necesito a mi lado, nunca me vayas a dejar. Princesa, entrégame tu amor. Princesa, entrégame tu amor. Entrégame tu amor. Entrégame tu amor. Entrégame tu amor. ¡Hey! Horchata Regular Band desde Guatemala. Me fascinan esa trompeta, Dios. Tienen que volver a escuchar esa canción. Tienen que volver a escuchar esa canción y se les pasa el efecto de las canciones depres anteriores. Entrégame tu amor con Paolo Coloma. Horchata son Carlos en la batería, LJ, LJ, no sé, bajo, Pancho Panchito trombón, Heidi en teclados, Alex en saxo alto, Jorge trompeta y flugelhorn, Daniel en la guitarra y Roberto la voz. Por cierto, tienen un concierto Antigua Guatemala, Bar La Sala, el 15 de abril. Y un pequeño anuncio, en Alemania, Podcasteando es el podcast número 29 musical más escuchado en iTunes o iTunes. ¿Cómo no me voy a sentir contento, chicos? ¡Qué vaina tan buena! Bueno, gente, creo que ese fue el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y dile cómo suscribirse. Mientras más gente, siempre mejor. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo directamente y gratis en podcasteando.tk o a través del iTunes de Apple. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y productores son siempre bienvenidos. Ahora con efectos payasoides, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Lipley. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. ¡Chao!